Este es el primer paso de tu camino hacia el portal. Lo que te espera más allá del portal es el descubrimiento. Tu propio descubrimiento de la realidad, de la verdad y de quién y qué eres. Ahora una sencilla preparación. Debido a las técnicas de audio especiales que se utilizan, es importante que ciertos sonidos lleguen a tu oído derecho y otros al izquierdo. Asegúrate de ello. En este momento debes estar escuchando mi voz por el oído derecho. Si no estás escuchando mi voz en tu oído derecho, cambia tus auriculares de forma que escuches mi voz en tu oído derecho. Ahora, mientras escuchas el sonido de las olas del mar, ve moviendo tu cuerpo a una postura más relajada. Libera todas las tensiones o puntos de tensión. Elige la postura que sea más cómoda para ti. El sonido del movimiento del mar, de las olas, es un sonido que la mayoría de las personas siente como placentero y relajante. Es el sonido de la energía natural. La energía natural está siempre presente cuando el mar se encuentra con la orilla. El sonido de las olas de energía en acción. Esta es la razón de que este sea el símbolo al comienzo de cada ejercicio de formación, porque vas a aprender a utilizar las olas de tu propia energía natural. Aprenderás a concentrar estas y otras olas de energía natural que incluso ahora son parte natural de ti. Olas de energía vibracional. Tu corazón, por ejemplo, está latiendo para crear pulsos u olas de sangre que fluyen por todo tu cuerpo. Una lenta vibración de energía en funcionamiento. Respiras y el aire entra y sale de tus pulmones. Lentas olas rítmicas de energía que creas y utilizas. Al hablar, creas olas más rápidas de energía vibracional en el aire que te rodea. Oyes, y cuando lo haces, tus oídos toman la energía vibracional y crean otra que tu cerebro puede comprender. Todas ellas, y muchas más, son las vibraciones de energía natural que generas y utilizas en cada momento de tu existencia, y en la mayor parte de ellas no eres consciente de hacerlo. Y esto nos trae al punto en el que nos encontramos en este momento. Este ejercicio y otros te ayudarán a aprender cómo crear y utilizar conscientemente, para tu propio bienestar físico y mental, este tipo de energía natural. Aprenderás a percibirla, transformarla, concentrarla y dirigirla cuando y donde lo desees. Podrás controlarla con tu mente consciente en lugar de ser controlado por su propia actividad no consciente. Puedes hacer esto con calma y sin miedo, porque es solo otra parte de ti. Porque es tu propia energía vital que te pertenece a ti y a nadie más. Pueden suceder muchas cosas maravillosas cuando controles tu propia energía vibracional, y las descubrirás a medida que progreses a través de estos ejercicios de aprendizaje. Para ayudarte a desarrollar tu propia mente y cerebro de forma coherente, hay sonidos específicos que escucharás, y es importante que percibas cómo funcionan. Esto te lo demostrará. En primer lugar, un tono en un oído. y nota que es estable, constante, sin fluctuaciones. Ahora lo apagaremos y pondremos otro tono ligeramente diferente en el otro oído. Y nota que es también estable, constante, sin fluctuaciones. Ahora, cuando yo ponga de nuevo el primer tono en el otro oído, escucharás ambos a la vez. Pero hay una diferencia. Empiezas a escuchar un temblor, un vibrato en el tono. Cuando escuches esto, tu cerebro está comenzando a actuar al unísono. Las dos mitades de tu cerebro, los hemisferios, están empezando a actuar y funcionar eléctricamente como una unidad. Esto es lo que se describe como sincronización de los hemisferios, o hemisync, como lo denominamos nosotros. Este enorme poder de la mente del cerebro humano es lo que aprenderás a utilizar. Así que relájate un momento y exploremos esta nueva sensación de hemisync. Ahora sientes mucha comodidad y tu cuerpo está mucho más relajado. Tu mente está relajada, pero atenta. Ahora ya puedes realizar el siguiente paso en tu preparación. Crea en tu mente una caja de conversación de energía personal o simplemente piensa en ella. Visualiza o piensa en una caja grande, fuerte, con una tapa pesada. Una caja tan fuerte que puede contener y mantener en su interior todo lo que pongas en ella. Piensa ahora en este tipo de caja. Ahora, levanta la pesada tapa de tu caja de conversión de energía y coloca en su interior todos los asuntos físicos, inquietudes, ansiedades y preocupaciones. No los necesitarás durante este ejercicio y simplemente estorbarían en tus avances. Por el momento, introduce en la caja todos tus asuntos, inquietudes, ansiedades y preocupaciones de tipo físico. No los necesitarás durante este ejercicio y simplemente estorbarían en tus avances. Haz esto mientras yo espero. Ahora, cierra la pesada tapa con fuerza. Cierra la pesada tapa con fuerza y aléjate de tu caja de conversión de energía. Di en tu mente, dilo a ti mismo. Yo soy más que mi cuerpo físico. Como soy más que una materia física, deseo profundamente expandir, experimentar, conocer, comprender, controlar. Utilizar aquellas energías y sistemas de energía superiores que puedan ser beneficiosos y constructivos para mí y para todo lo que me rodea. Además, deseo profundamente la ayuda, cooperación, la asistencia y la comprensión de todos aquellos individuos cuya sabiduría, desarrollo y experiencia son iguales o superiores a los míos. Este es el siguiente paso en tu camino hacia el portal del descubrimiento. Se denomina armonización resonante. Respira como te voy a indicar y al inhalar, haz llegar la nueva energía renovada a todas las partes de tu cuerpo y elévala hasta tu cabeza. Cuando exhales a través de la boca, pon tus labios como si estuvieras apagando una vela y piensa en la energía usada, gastada, cansada, que sale de tu cuerpo en el aire que exhalas. Aquí está de nuevo. A medida que inhalas, lleva la energía nueva renovada a todas las partes de tu cuerpo y súbela hasta la cabeza. Cuando exhales a través de la boca, pon tus labios como si estuvieras apagando una vela y piensa en la energía usada, gastada, cansada, que sale de tu cuerpo en el aire que exhalas. Ahora te voy a guiar. Inhala, ojos abiertos. La energía renovada entra en tu cuerpo y se eleva hasta tu cabeza. Aguanta la respiración. Exhala, ojos cerrados. La energía gastada y cansada sale de tu cuerpo. Ahora respira con normalidad. Inhala, ojos abiertos. La energía renovada entra en tu cuerpo y se eleva hasta tu cabeza. Exhala, ojos cerrados. La energía gastada y cansada sale de tu cuerpo. Ahora respira con normalidad. Inhala, ojos abiertos. La energía renovada entra en tu cuerpo y se eleva hasta tu cabeza. Aguanta la respiración. Exhala, ojos cerrados. La energía gastada y cansada sale de tu cuerpo. Ahora respira con normalidad. Respira con normalidad y relájate. Tus ojos deben seguir cerrados. Ahora respira con normalidad y relájate. Tus ojos deben seguir cerrados. Ahora vamos a dar el siguiente paso hacia la armonización resonante. Empieza de nuevo con la respiración y ve a tu propio ritmo de respiración, inhalando por la nariz para llevar la energía nueva a tu cuerpo y elevarla hasta tu cabeza, y exhalando a través de la boca, apagando la vela. Soplando hacia afuera la energía usada y cansada. Y cuando exhales, utiliza tus cuerdas vocales físicas para vibrar o emitir el sonido resonante. A la vez que exhalas y expulsas la energía usada, utiliza las cuerdas vocales físicas para vibrar o cantar junto con el sonido de la armonización resonante. Inhala y exhala con tu propio ritmo y vibrando o cantando a medida que exhalas. Empieza ahora. Respira normalmente ahora y relájate. Respira normalmente ahora y relájate. Ahora ya estás completo en tu armonización resonante. Percibe y experimenta con esta nueva sensación de ser. Esperaré mientras disfrutas de tu armonización resonante. Para dar otro paso en el camino, te guiaré al enfoque 3, el punto de inicio de la experiencia Gateway. Contaré del 1 al 3, y cuando llegue a 3, tu mente y tu cerebro funcionarán mucho más al unísono. Serán mucho más coherentes, mucho más completos. Voy a contar ahora. 1. Dos, tres, relájate, explora, disfruta y experimenta con los patrones del enfoque 3. Cerebro y mente sincronizados. Yo te avisaré cuando sea el momento de regresar. Ahora voy a contar del 3 al 1. Y cuando llegue a 1, tus 5 sentidos físicos estarán funcionando clara, limpia, nítida y agradablemente. Estarás completamente consciente, tanto física como mentalmente, y sentirás una completa renovación y mejoría en todos los sentidos. Todo cuando llegue a 1. Voy a contar ahora. 3. 2. Tus sentidos se están despertando. Todos tus sentidos físicos se están despertando y cada vez están más y más conscientes. Cuando llegue a 1, tus 5 sentidos físicos estarán funcionando clara, limpia, nítida y agradablemente. Estarás completamente despierto tanto física como mentalmente y estarás totalmente renovado. Todo cuando llegue a 1. 1. Despiértate. Abre los ojos. Estira los brazos y las piernas. Respira profundamente. Y con esto se completa el ejercicio.